negra esta noche. Me voy pa' la cumbiamba, me voy con mis amigos hasta la madrugada. Y no quiero llanto, y no quiero penas. Voy a bailar cumbia, cumbia de la buena. Voy a bailar cumbia, cumbia de la buena. Me voy para el baile, me voy a gozar. Oye, mi negrita, no te pongas a llorar. Me voy para el baile, me voy a gozar. Oye, mi negrita, no te pongas a llorar. Quiero que te enojes y te pongas a llorar.